modelo de revista. Cuando esa nena baila se roba toda la pista. Cuando esa nena baila se roba toda la pista. Cuando esa nena baila se roba toda la pista.